yo piso esta tierra, mindo yo recuerdo de la mía. Cada vez que yo piso esta tierra, mindo yo recuerdo de la mía. En flamenco me decía una negra, landero no te vayas todavía. La boca goyo. Mi talento, esa negra sí me tiene cariño y también aprecia mi talento. Por eso es que no veo los motivos, mira por qué olvidar a flamenco. Por eso es que no veo los motivos, mira por qué olvidar a flamenco. Oye lo que el landero refiere, pero como quieren que me vaya, mira si es que mi negra no quiere.